un viejo tema del Flaco Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, del disco Person of Milk, que si no recuerdo mal, año 91. A veces sorprendo, Molina. Impresionante, Jorge. Es como el memorioso del equipo. A veces sorprendo. Y hay gente que siempre hemos dicho en Senda Nacional que uno realmente tiene una cercanía y un respeto especial. Y uno de los casos, el secretario general de CTA y secretario general de Arte de Rosario, el señor Jorge Cedo, que si no me equivoco está del otro lado de la línea. Te saluda Jorge Miranda. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Jorge. Una de las cosas era, primero que nada, buscar una excusa para llamarte en este inicio de ciclo, porque siempre nos gusta darte nuestros saludos, y creemos que de la dirigencia sindical sos de los tipos con los que uno más coincide en Rosario. Pero en concreto hoy te llamamos porque se está instalando ya el tema de la negociación salarial, y ha habido una serie de declaraciones cruzadas, desde que el aumento salarial hay que pensar que va a estar en el 20%, por otro lado Moyano saliendo a decir que no va a haber ninguna complicación en las negociaciones salariales, lo cual no creemos que sea tan así, y desde la provincia una serie de declaraciones que un aumento del 0,01% ya sería un exceso, porque de hecho Santa Fe, una de las provincias más ricas, no tiene plata. ¿Cuál es la posición de ATE ante esto? Bueno, mira, nosotros hemos tratado de ir hablando con los compañeros, o sea, cosa extraña, en enero hubo tres reuniones de la comisión, el plenario delegado, y marcaron la asamblea, y lo que nosotros discutimos es la política salarial, no el porcentaje de aumento. En realidad el porcentaje de aumento es casi ridículo con la estructura salarial que existe en la provincia, ¿no? Por eso habla de porcentaje. A veces saco una cuenta sencilla. El año pasado la inflación fue del 27-28%. Uh-huh. Los estatales recibimos un 15% en marzo, retroactivo a febrero, una remesa de reapertura de la mesa salarial el 9 de junio, cosa que no pasó. Y los últimos 6 meses del año, de agosto, septiembre, todos los meses venimos realizando movilizaciones junto a los estatales y los docentes acá en la ciudad de Rosario, pidiendo reapertura de la paritaria, pidiendo que se cumpla con la promesa. No hubo reapertura de la paritaria, entonces del año pasado nos deben un 12%. La inflación proyectada es cerca del 25%, entonces hay que hablar un aumento del 37%. Uh-huh. Imagina que dicen que 3-1 no se puede. El diseño de menos de eso, además, tiene una lógica instalada en el país a partir de la otra receptora popular, que es paritaria en un lugar donde se juega mucho, y evidentemente si se resuelve cómo se pierde el menor mantenimiento, no me discute el fenómeno de esos salariales, que es otro problema importante, porque no es el lugar de definición del ingreso, sino la recuperación de masa de dinero que hagan los pueblos populares, que son los que hagan realmente todo y caigan todo el lado, nosotros decimos que porque acá no han ido explicando la historia, que cuando hay emergencia hay que salvar algunas otras cosas, que no tiene que ver ni con la salud, ni con la educación, ni con la comida, ni con el frío. Entonces, para nosotros es reaccionar esto más o menos como una familia. A nadie en un momento de crisis se le ocurre darle la guita al tío Vago para que vaya a timbiarla. Lo que hace primero es garantizar los remedios del abuelo, el amor que está a los tigres. Eso es lo que hace normalmente cualquier familia, realmente no tiene nada. Ahora, la política parece otra cosa, está otra cosa, y hasta la dirigencia de ganar otra cosa. Eso si nosotros estamos planteando un aumento de una fija o un mínimo para garantizar un portero de escuela no llega a los 200 pesos de salario básico. Y hay que hacer el dibujo que son unas horas, ¿no? Entonces hay que hablar de una política salarial distinta. Si queremos mantener este gobierno, debemos que resumiendo, ¿no? Que como ahora, hace años, planteamos arrancar con un verso de 1.500, donde tenemos la estructura salarial de la provincia, que siempre la explicación de no se puede, no solo de la parte además de la dirigencia sindical, que de alguna manera también vive de ser como uno que discute, porque se paga la cantidad de inflación con el que creo que se arregla y ahorremos el tiempo de que hay un parámetro para ahí. Jorge, con esto que vos decías de alguna dirigencia sindical que hace como que discute, viendo el grado de declaraciones que vienen desde la provincia, ¿es esperable que el otro gremio estatal, que precisamente no se ha caracterizado por tener posiciones combativas, sino más bien siempre muy condescendientes con el patronal, que es UPCN, ¿es esperable que por lo menos acepte algún plan de acción conjunta, tome una posición más dura de la que ha venido sosteniendo históricamente? Mira, un plan de acción conjunta es posible, puede aceptarse. El tema que lo que no hay en común es una estrategia para resolver el problema de la gente, porque lo que no haya es una cuestión de entender que esta es una cuestión de unos y otros y no es un tema de que todo igual, que no te puedes vivir enredando la política, rozando con distintos sectores, diciendo que representa a la gente. Para nosotros no es así, entonces claramente si querés de un lugar de reconocimiento de clase, tenemos que garantizar algo que le sentiría la verdad que termina pagando más impuestos que el que más o menos tanto impuestos como los que más ganan, ¿no? Es que ya está quizás un salario que lo permite seguir llevando a la gente su vida con alguna dignidad. Totalmente de acuerdo, Jorge. Una pregunta ahora más social y saliendo en concreto del tema salario. ¿Se muda ATE en estos días próximos? Sí, nosotros vamos a empezar a agrandar la sede de ATE. Vamos a hacer en la parte de atrás una construcción, 3, 4 pisos, vamos a poner más oficinas, más lugares para reuniones de delegados. Así que ahí ya hemos resuelto con los compañeros de la zona, vamos a entrar a la mía dentro de la actividad y vamos a integrar algunos arreglos y cosas que tienen que ver con el funcionamiento de ATE y la CTA se van a ir trasladando ahí por el tiempo de la construcción, y la intención es saber además que la CTA tenga un local distinto, porque el otro ATE hoy el local nuestro nos queda chico por la cantidad de compañeros que se han afiliado o cuadros y delegados que tenemos, así que hay que brindar la posibilidad que en el sindicato todos se puedan encontrar cómodamente, discutir y resolviendo los problemas que nosotros tenemos. Eso es algo muy importante, además nosotros podemos hacer tanto para siempre, cuando empezamos a afiliar a trabajar en la provincia, la provincia decía no, no correspondía. Eso es algo de que cada año va generando un deuda, pero es algo que en una ficha de tipo no te la pagan, más si te vamos a cuidar el nuestro que está bastante delicado, se les va generando una deuda. ATE ha accionado contra el gobierno de la provincia por esa deuda, eso es el Consejo Nacional, y bueno, ya se ganó ese juicio, son cerca de 5 millones de pesos, así que una parte de eso va para construir la sede de Nueva Guerra. Y en este proceso va a pasar lo mismo con el municipio, donde hoy increíblemente nos niegan la representación municipal. Y alegando de que ATE no es un crimen histórico. Sí, bueno, eso es una locura. Nosotros no estamos teniendo deuda. La personería jurídica es que se firmaba por Justo y la que tenían por Perón, así que ahí tenemos, se creó en una asamblea en el 25, pero bueno, ya se está acumulando la deuda municipal, la va a pagar, ¿no? Es intendente, pero la van a pagar en definitiva los que le dijeron a esto para administrar y que en definitiva están administrando más, ¿no? O sea, que podemos construir porque la que he tenido prudencia en defender el derecho a representar a los trabajadores. Hoy estamos en paritaria, que yo creo, y esto es un tema más largo, la paritaria en la provincia hoy no le sirve a nadie. Cuando yo digo a nadie, no le sirve ni a los trabajadores, ni al gobierno, porque la forma en que se discute está pensada de una forma muy distinta a lo que hoy es la realidad. Bueno, Jorge, como siempre, un gran saludo, un gran abrazo y siempre un gusto escucharte y tenerte acá en senda. Y vamos a ver si después de esta semana podemos arreglar una entrevista acá en piso con vos y el Tero para hablar más en concreto de más CTA, constituyente y cosas importantes que se van armando en esta locura política que parece que todos corren detrás del 2011 y creemos que hay que apostar a otro tipo de contribuciones, Jorge. Así es. Bueno, nos encontramos. Nos vemos, Jorge. Un abrazo. Camino, Senda Nacional.